Llegó el instante de decidir el momento. Las pulsaciones del motor a mil en mi mente. La adrenalina se transforma en mi combustible. Y aquel pistón combustionó la ira del viento. ¡Oh! La barrera de la vida y la muerte, acelerando a fondo con el puño encendido. Mi vista arde fuego con un punto objetivo. ¡Oh! Es mi estilo de vida. Oh, the ride.